voy a decir como más o menos hago la música electrónica por el móvil. Aunque he empezado ahora con unos amigos por una aplicación y nos lo mandamos por WhatsApp, hay algunas que hacemos que están muy chulas. Pues bueno, vamos a pasar a las preguntas, ¿no? ¿Cómo esto hace música electrónica por el móvil? ¿Cómo se te ha ocurrido? Pues empezaba mi mejor amigo que me mandaba cosas de música electrónica, de estilo trap, cosas así. Luego ya hicimos un grupo entre varios amigos y fuimos mandando bases de rap, de trap, de electrónica, cosas así. Y las aplicaciones se usan más o menos como es como tocar botones. Vas tocando botones y va cambiando la música, pero salen cosas chulas. Yo tengo dos favoritas, que una se llama Grow Beat Pad y tú buscas en Google también una que se llama DPM y esa es como más fácil, pero luego la de Grow Beat Pad es un poco más difícil, pero la música sale más chula, más bueno. Pues voy a poner una que me mandó un amigo mío que está muy chula, que es esta. Bueno, esos son 30 segundos de la canción. La canción dura 1 minuto y 9. No decimos los nombres, pero ya iremos pensando nombres para canciones, cosas así. Sí, tengo un nombre artístico que también tengo un canal de YouTube que es en el que hago enseño a hacer mortales y ahora estoy empezando con el parkour. Mi nombre artístico es JC Tiburón 8. Lo de tiburón va por mi padre porque cuando jugaba al fútbol en mi pueblo le llamaban JC Tiburón. Pues y como yo me llamo Juan Carlos pues y mi número favorito es el 8, lo he juntado todo. ¿Tiene otra canción de estas que nos quieras poner para los oyentes de Radio Vallecas? Una mía es esta porque yo me la quiero poner de despertador. Mira. Luego está esta que también es de electrónica, no es muy electrónica, pero a mí me gusta. Y esa es la canción. Luego tengo varias de mis amigos que me gustan mucho. En el final las pondré. ¿Qué más nos puedes decir? ¿Tú le animarías a la gente? Yo, por ejemplo, yo no he hecho nunca esto. ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Sí, es fácil hacerlo, pero vamos a ver, mis amigos llevan bastante tiempo, hacen mejores canciones, pero yo para empezar, mis amigos me han dicho que yo lo estoy haciendo bien. La primera canción que hemos oído es de Juan, la segunda es de Lucas, la tercera y la cuarta son mías y la última es de Alexis. Somos un grupo de amigos entre 9 y 10 años de Marmolejo. Un saludo para los oyentes de Radio Vallecas y Post Apocalipsis Now. Acabamos de escuchar a Juan Carlos, menudo crack, una entrevista que nos ha mandado Javi, que está perdido por ahí, y al cual vamos a felicitar a él y a Elena, fundadora de PostWow, porque han engrosado la familia y pues Apocalipsis Now tiene un nuevo miembro que se llama Guadalupe, y a la cual pues esperamos oír berrear pronto en estos micrófonos. Así que les mandamos un abrazo muy fuerte a los tres y muchas gracias a Javi por esta entrevista, a Juan Carlos, que te iba a comentar, DJ Vacías Alas, aunque te estás volviendo loco con la técnica, que vienen pisando fuerte los chavales, ¿eh? Estos son unas máquinas. Tienen como 10 añitos y se están ya chanelando unos temas ahí con el móvil para quedarte sentado. Que se prepare Drake. Yo me retiro ya. Bueno, si es para que te retires, entonces bien lo están haciendo. Año 3067. J ha trabajado durante meses varias horas al día durante las tardes, muchas veces también los fines de semana, cuidando a las crías de otros que a su vez no podían estar con ellas porque trabajaban. Así por fin ha podido ahorrar lo suficiente para pagar al chamán. Allí, junto al mercado de Nueva Numancia, Musa es el chamán amasig o bereber que atiende las peticiones de la gente de menos recursos para acceder a la red. J está haciendo su tesis doctoral y necesita acceder a una gran cantidad de documentación que se encuentra en las profundidades de Internet. A la red solo pueden acceder de forma segura dos tipos de personas, las programadoras o hackers, que conocen las arquitecturas de ciertas zonas de Internet y saben moverse por ellas como peces en el agua, precisas, rápidas, fiables, pero también muy caras. Y luego están las sacerdotisas o sacerdotes de los cultos religiosos que se comunican con las deidades que pueblan la red. Y es que Internet se encuentra literalmente tomado por jeans, loas del vudú, diosas del panteón griego, espíritus de cultos animistas, ángeles y demonios. Después de pagar, J accede a la pequeña habitación donde se va a realizar el ritual. La habitación está plagada de cables, torres antiquísimas de PC y todo tipo de hardware antiguo que J desconoce. Todo ello descansa sobre alfombras con motivos romboides y triangulares, en tonos suaves de rojos y amarillos que recuerdan al desierto y la montaña. Gigantescas espadas e instrumentos musicales cuelgan de las paredes. Musa, el chamán, recibe a Jota con una piel sintética de cabra sobre los hombros y una máscara con cuernos hecha con impresora 3D. Para entender el lenguaje de la cabra, la deidad más antigua a la que rinde culto el pueblo amasig, el chamán se disfraza de ella. Las autoridades religiosas islámicas condenan desde hace siglos todas aquellas prácticas animistas que no han parado de realizarse en pequeñas habitaciones ocultas como aquella en la que estaba Jota. Así, sobrevivieron hasta que llegaron a las grandes ciudades de la península para hoy hacer los rituales de conexión a Internet. J no puede evitar estremecerse mientras contempla cómo el chamán come pastillas sintéticas a puñados y comienza a retorcerse en extraños bailes y a recitar cánticos a Masig, la lengua bereber. La palabra y la música son los dos canales que conectan con la cabra. J no sabe muy bien lo que ocurre, pero cree empezar a notar su presencia en la habitación y eso le provoca pavor. Todo el mundo conoce las historias de quienes han tratado de acceder a la red sin conocer su arquitectura o el lenguaje de los dioses, y han salido con el cerebro frito para siempre. año 2020. ¿Cuál es la relación entre la magia y la tecnología? Se cumplen 36 años de la publicación de Neuromante, libro fundacional del cyberpunk, donde William Gibson acuñó el término ciberespacio años antes del surgimiento de Internet. El libro narra la historia de cómo las dos inteligencias artificiales que pueblan la red, las más poderosas, se fusionan. Un momento de singularidad tecnológica. Crean una IA que controla absolutamente todo lo que pasa a la red, como una diosa omnipotente. No obstante, los rasgos humanos heredados de sus creadoras despuntan en esta inteligencia artificial. En las dos secuelas de Neuromante, que componen la trilogía del ensanche, esta IA todopoderosa se aburre como una ostra y decide explotar y convertirse en un centenar de deidades. El ciberespacio se puebla de loas vudú todopoderosos que, según sus caprichos, sirven a los humanos. La IA se nutre de los relatos que dan vida a los dioses de las distintas culturas que poblaron el mundo para recrearse a sí misma. Y así, desde sus orígenes, ya sea el Frankenstein de Mary Shelley o el relato del Golem judío, la literatura de ciencia ficción explora la relación que tenemos las personas con la tecnología que creamos. En este sentido, las deidades no dejan de ser una tecnología ancestral orientada a explicar y controlar. A la hora de relacionarnos con las máquinas, siempre hay una parcela desconocida que no podemos entender, y no han sido pocas las autoras que han decidido representar este misterio recurriendo a las deidades y a la magia. El Word que se cierra sin previo aviso, sin guardar las dos horas de texto que llevamos escribiendo, la consola que se apaga de golpe justo cuando acabamos de derrotar al jefe final con el que llevamos horas peleando, o si tenemos que hacer un trámite para pedir una ayuda, dar de baja una póliza o cambiar de línea telefónica y navegamos entre clics aleatorios que abren y cierran pestañas esperando que algún viento nos lleve a nuestro destino. Seguiremos realizando los mágicos rituales de reiniciar la máquina, dar unos golpecitos o encomendarnos a Stallman para que no nos falle el cacharro justo en el momento en el que más lo necesitamos, como si unas deidades con mala uva manejasen sus circuitos. La máquina no deja de ser parte de la naturaleza y, como esta, tiene partes que no entendemos para las que necesitamos crear explicaciones artificiales que derivan en ritos. Post-apocalipsis now. El pueblo manda, la máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Ansis Pilar Popa, Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides un día más, una tarde más, una noche más, un mes más, un lustro más a Post Apocalipsis Now, emitiendo desde el búnker de Radio Vallecas en la 107.5 de la FM para el sureste de la capital del reino y en www.radiovallecas.org para el resto del universo. Son clavadas las 9 y cuarto de la noche, hoy es jueves 14 de octubre y empezamos nuestro nuevo horario. Y hoy me acompañan en el estudio, al otro lado de la cristalera, el DJ Vacías Alas, a los mandos del pedazo de chatarra más rápido a este lado de la albufera. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y conmigo está Maelis, que va a ser una de las invitadas después para la entrevista. Muy buenas y bienvenida a Radio Vallecas y a Apocalipsis Now. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Y no sé si ya están nuestras almas digitales que están por ahí acechando desde el Jitsi, nuestra plataforma libre de comunicación. No sé si nos escucháis, almas digitales. Sí, Sí, por aquí estamos flotandillo. Muy bien, pues esa voz que oís es Aurora. ¿Qué tal, Aurora? ¿Cómo estás? Bien, me acabo de hacer la prueba del COVID. Entonces, claro, te iba a decir, y nos vas a decir los resultados en directo, pero es que claro, todavía no la sabes. No, no, para el final. Hace 15 minutos, la respuesta es que de momento parece que no. Uh-huh. También, no sé si está por ahí alguien con nosotros, ¿puede ser? Sí, aquí estoy, muy buenas. Muy bien, y nos acompaña también Carolina, que como Maelis va a venir después a hablar sobre afrofuturismo en la entrevista que tenemos preparada hoy. Muy buenas, Carolina. No sé si... Hola, ¿cómo están? Hola, Carolina. Me alegra saludarlos, estoy en Bogotá y bueno, eso es. Feliz de estar aquí. Nosotros también muy contentos de tenerte, conexión Vallecas, Bogotá, Usera, también por ahí en las Torres Kio, o sea, esto cada vez va creciendo más. Muy bien, pues vamos a mandar también un saludo a todas las radios que nos retransmiten a lo largo y ancho del Reino de España, porque va hacia salas. No te olvides que aquí todavía tenemos rey. Hombre, por supuesto. Está clarinete, ¿no? Que no se nos olvide. Que el preparado. Y pues eso, saludamos a Irola Irratia en Bilbao, a Radiopolis en Sevilla, al Maina en Granada, a Gorasol Radio. Esto del rey se lo comentaba al Vacía Salas para hacer referencia a esa encuesta que ha salido esta semana, justo el día de la fiesta nacional, muy entrecomillada, porque aquí en Radio Vallecas no teníamos nada que celebrar y hicimos un cadenazo radiofónico para quitarle la máscara al colonialismo que todavía sigue campando a sus anchas a este y a otro lado del charco. Y bueno, pues este mismo día salió una encuesta en la que decían, entre otras cosas, que hay una mayoría muy corta y muy justa de españoles que prefieren república a la monarquía. Lo curioso de todo esto, que esta encuesta tenía los mismos resultados que el CIS, perdón, tenía los mismos parámetros que el CIS para realizarse, pero no salió en ningún medio de comunicación de masas, porque y en los que salió se puso como la encuesta que han hecho los medios de izquierdas, o la encuesta de Podemos. Pero salió la bandera que hizo la Brigada Águila en el cielo, que era preciosa. Ah, sí, que se equivocó un muchacho. Que era blanco, rojo, amarillo, rojo, blanco. Genial. Los compañeros han llegado a la conclusión de que la nueva bandera es jamón serrano. Perfecto. Ah, pues, ostras, es buenísimo. Totalmente. Muy bien, pues del jamón serrano, como decíamos, hoy vamos a hablar aquí de afrofuturismo, que no sabemos si tendrá algo que ver o no con el jamón serrano. Las expertas nos lo dirán. Pero lo que sí sabemos es que DJ Vacía Salas se ha preparado una lista afrofuturista. Y cuéntanos, Vacía Salas, ¿con qué vamos a empezar? Pues empezamos ya. Esto va a ser Flying Lotus. Booty Boy Strut. No, no te sabes ni los títulos de las canciones. Eres un desgraciado. Efectivamente. No trabajas nada. Y tampoco sé leer. Pero el vídeo del tema está guapísimo, de Ciriac. Eso, iros a mirarlo al YouTube mientras lo pongo. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, Ya estamos en la sección chorra. La sección sexy que estás hablando ahí como... Estoy aquí hablando... Estás a gustísimo. En modo ASMR. Pues mira, hacía mucho tiempo que no hacía el programa sentado, porque como tú no vienes a cumplir tus funciones, me tocaba a mí estar ahí en la mesa y presentando esto. A ver si trabajas un poco. En fin, que las que ya nos habéis escuchado, les que ya nos habéis escuchado, ya sabéis que esto es el Fish and Chips, donde nos cachendamos de tonterías y nos metemos con Elon Musk. Alien, Aurora, no sé si habéis traído noticias... Yo sí. Pues venga, vamos a darle caña. Vale, pues yo para empezar tenía una noticia bastante bonita que me ha llamado la atención. Y es un héroe de la resistencia que utilizó a IBM para timar a los nazis. Y la importancia de la privacidad de los datos. Pues la historia es que básicamente los nazis querían saber quién era judío y quién no. Y que lo que se pusiera todo por un censo. Entonces, claro, tú cuando recoges los datos... no sabes quién los puede utilizar en el futuro, y así es lo que pasó. Entonces este hombre, que era de la resistencia francesa, en aquel momento informatizaron el censo y utilizaban unas tarjetas de IBM, que eran tarjetas perforadas, de una de las primeras máquinas que había, que era una máquina Hollerith, no sé si lo pronuncio bien. Entonces en la tarjeta tú marcabas las distintas categorías de cada persona que... ¡Ah! Ya nos está boicoteando el DJ. No le estaba gustando lo que estabas contando y te ha lanzado un... Aurora corta. El DJ vacío salas usó un ataque directo. Pues lo que pasa es que la categoría que ponía el agujerito que indicaba la raza, el señor lo hackeó para que no recibiera datos. Así que cuando los nazis fueron a matar a los judíos, se encontraron que en Francia, gracias a este señor, no lo pudieron hacer. Me encanta. El buen uso de la tecnología. Oye, ¿cómo? Sí, y la... ¿Cómo has encontrado esto? Vale, pues en la BBC había un artículo que era como un poquito tendencioso, que decía la privacidad va a hacer que ha hecho que millones de personas mueran o algo así, ¿no? Titular como, y dije, bueno, qué exageración, ¿no? ¿A qué se refiere? Entonces he entrado y en realidad hacía referencia a esta historia de los judíos nazis. Entonces me ha encantado, me ha parecido muy buena. Entonces te contaba la diferencia entre las zonas donde sí había registros de datos de este tipo y donde no las había, la proporción de judíos que sobrevivieron en unos países frente a otros. Qué bueno. Por ahí, Alien, ¿tú has traído mandanga? Yo venía solo a rajar. Ah, solo has venido a rajar. O sea, no tenemos nada más que... Porque me parece que DJ iba hacia salas, no sé si ha traído algo. Aparte de golpearnos con sonidos. Yo he traído mi presencia solamente. O sea, no os preocupéis, que ya tengo otras dos. Venga, dale caña a Aurora, porque aquí no ha hecho nadie los deberes menos tú. Esta es la sección de Aurora. Yo sé por qué está pasando eso como psicóloga. O sea, estamos todos infoxicados y nada más que viendo noticias de coronavirus y no hay manera de ver ninguna otra. Y entonces nos perdemos noticias tan importantes como el supuesto cable que se ha cortado en Virginia a un día de terminar el voto de las elecciones online. ¿Qué? Curioso. ¿Sorpresa? Pues había un cable de fibra que curiosamente se ha cortado en el departamento de Virginia de elecciones y ya de repente la gente no puede votar. Qué fuerte. Claro. Y entonces se piensa que es un poquito casual, básicamente, ¿no? Estados Unidos manipulando las elecciones no puede ser eso es imposible. No. Qué coincidencia. Ya se han cansado de manipular las de los demás países y ya están manipulando las suyas propias. Y si no lo hacen ellos, lo hacen los rusos, o sea que da igual. Además es Estados Unidos, ¿eh? Ya han sabido maneras de hacerlo de unas maneras y de otras. Porque recordaríais la famosa historia de las tarjetas perforadas hace unos años, ¿no? Que eran unas tarjetas de voto electrónico que generaron bastante controversia. Y la tercera noticia no es nada bonita, lo siento, y es que en Argentina hay un sistema de reconocimiento facial que estaba siguiendo y traceando a niños sospechosos de ser criminales. Pero ¿a niños? A niños de hasta 4 años. O sea, un sistema de reconocimiento facial que reconocía a niños y dices, ¿y cómo reconocía a niños? Porque es que esos datos se habían recogido antes. Y no te creas que se hayan recogido de una manera muy privada o demás. Es que estamos hablando que se han recogido en un Google Docs que está en abierto y disponible para cualquiera. Es decir, todas las barbaridades juntas que os podáis imaginar. Y no sé si os imagináis qué tipo de delitos, pero teniendo en cuenta que algunos de los niños tenían 4 años, no sé qué tipo de delito puede cometer un niño de 4 años que no le guste el brócoli o algo así, como para acabar en un registro de criminales. Yo no tengo fish and chips, pero voy a barrer un poco para casa con esto que mencionas, ya que recientemente pues publiqué un pequeño reportaje que hice en El Salto sobre este tema del reconocimiento facial, en el cual hablé con Gemma Galdón, que es una de las expertas en el tema, y me decía que esto del reconocimiento facial en realidad es como un poco que nos están vendiendo la moto con ello. Y vamos, esta noticia que traes es totalmente un ejemplo de ello, ¿no? Que estos sistemas no funcionan ni remotamente tal y como dicen, y que los únicos datos de funcionamiento que tenemos de estos sistemas de reconocimiento facial son los que dan los propios CEOs de las empresas que los venden. No hay ningún tipo de cobertura, o sea, de... ¿cómo se dice esto? De control. Podría no, sé cómo... no era la palabra que estaba buscando, no era control. Pero bueno, no hay ningún tipo de control sobre estos resultados que te venden los CEOs de las empresas. Entonces ellos te dicen, yo tengo un sistema que reconoce caras al 90% o al 70%. ¿Te lo crees o no? Claro, te lo tienes que creer porque nadie puede entrar a hablar. Y luego, una de las cosas que me ha llamado la atención en este reportaje es que cuesta mucho hablar con los propios desarrolladores, al menos aquí en el Estado español, porque deben ser muy pocos. Y porque firman contratos de confidencialidad, pero ni incluso en bajo anonimato quieren hablar, pues yo creo que porque es un entorno muy cerrado, pero cabe pensar que igual esto no está tan desarrollado como quieren decir. La única tecnología de reconocimiento facial que apoyaría sería la que te permitiera distinguir si el niño o niña o niñe se parece al padre o la madre, que es la típica cosa que nos trae a todos de cabeza. Hombre, eso solucionaría muchos marrones familiares. El sitio donde sí que funciona bien y se están invirtiendo millones y millones, y esto es real, es en los filtros de cara de Instagram. Ahí es donde están trabajando los mejores desarrolladores. Hombre, claro, pero es que nosotros aquí lo que queremos es que la tecnología se desarrolle para hacer el chorra. Claro, claro, o sea, ahí está lo importante. O sea, nosotros a tope con... quiero tener la cara de un cerdo. Con contratar ejércitos de ingenieras... Ejércitos de ingenieras que desarrollen cómo ponerle caras de cerdos al vaciasalas. Oye, te cuento. A mí me da miedo porque son los mismos que tienen Facebook y a mí no me gustaría, la verdad. Bueno, yo creo que al final te va a tocar de todas formas, o sea que... Te cuento una rápida y pongo un temita, ¿vale? Venga, vale. Estoy recordando, ¿eh? No estoy leyendo del móvil ni nada. En Vietnam... resulta que hace un mes o por ahí pillaron una mafia que estaba reciclando preservativos a nivel industrial, que estaban robando preservativos usados y limpiándolos, hirviéndolos, enrollándolos otra vez y revendiéndolos. Si eso no es el capitalismo más bonito. ¡Qué horror! Está Al Gore dando palmas con las orejas. Toma reciclaje. Oye, pues la música que me he preparado me ha gustado bastante porque he tenido que hacer investigación, porque sabía poquita cosa de afrofuturismo. Por primera vez en tu vida, en 3 temporadas sí, que llevamos de programa. Lo que he puesto antes era de Sun Ra, que eso sí lo conocía, Flying Lotus también, pero esta que viene se llama Ebony Bones y es el que te dije que era el tema más perfecto para este programa. ¿Por qué? Porque es una señora cantando afrofuturismo style total... Fit la maldita orquesta filarmónica de Pekín. A tope con los chinos, con las chinas y les chines. We'll be right back. Afrofuturismo. Aunque el término se usó por primera vez en 1994 en el artículo Black to the Future de Mark Derry, sus manifestaciones se han ramificado en distintas parcelas del arte y del pensamiento, como la música, la pintura, la literatura o el cine. El pionero indiscutible del afrofuturismo en el campo musical, como ya ha señalado el Vacía Salas, es Sun Ra, artista de jazz que desde la década de los 60 envolvió a su personaje artístico de elementos del antiguo Egipto y la ciencia ficción. Incluso afirmaba haber viajado a Saturno de niño, donde unos seres le pidieron que dejase de ir a la escuela. Un poco como Iker Jiménez, ¿no? Pero del jazz. Pero de verdad, pero este de verdad. Sí me lo creo. Este sí que molaba, de verdad. Este hacía un musicón. A partir de los 80 y con la expresión del hip hop y más tarde música electrónica, pues llegan grupos como África Bambata, Public Enemy, Delta Tell Me 30, que aquí hemos puesto 2.500 millones de veces, y DJs como DJ Spooky, pues que continúan con este legado. Pero si miramos a otro de estos campos, el del pensamiento y el campo literario, se suele señalar a la escritora Octavia E. Butler como una de las pioneras en este género, que se suele encuadrar dentro de la ciencia ficción debido a sus historias en las que hacía viajar a las protagonistas a un pasado donde la esclavitud todavía era más legal y patente. ¿Pero qué es exactamente esto del afrofuturismo y cómo ha evolucionado con el tiempo? Pues bueno, para responder a esta y otras preguntas, como ya hemos señalado, hoy nos acompaña en PAN Carolina Rodríguez Mayo, escritora y profesora de Bogotá, desde donde nos atiende, feminista interseccional y defensora de las preguntas como primer paso al conocimiento, viajera y cinéfila. Muy buenas de nuevo, Carolina, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Gracias por recibirme. Gracias a ti por tu paciencia para esperar hasta aquí, que ya empezamos con la entrevista. Bueno, y como también hemos señalado, aquí con nosotros en el estudio Mayelis González, investigadora literaria, narradora literaria también y escritora de ciencia ficción. También tiene un podcast que me acaba de contar que yo no lo había visto, Las escritoras de Urras, que lleva poquito tiempo. Muy buenas de nuevo, Mayelis. Hola, hola. Carolina, nos gustaría empezar hablando contigo. ¿Qué es para ti, en pocas palabras y brevemente, el afrofuturismo? Pues yo diría que es una narrativa que propone dinámicas sociales, políticas y culturales que están atravesadas por un mundo donde la tecnocracia o la tecnología son temas centrales. Algunas de estas historias son pensadas como distopías, y algunas son pensadas desde una visión más utópica. Yo me atrevería a decir que incluso hay afrofuturismo, como yo lo llamo, especulativo, que es el que reflexiona sobre el pasado. Entonces hay cambios históricos que se refieren no al futuro, aunque se llama afrofuturismo, sino que hacen una referencia más bien a otros orígenes de la negritud. Tú misma señalabas el origen. ¿Dónde podríamos situar el origen? Ya hemos dicho que el término lo acuña Mark Derry en 1994, pero ¿dónde situarías tú el origen de esta corriente? Entendiendo siempre que la palabra corriente, pues bueno, es algo que es difícil de aprender, ¿no? Y que es muy difícil situar un origen histórico siempre de algo, porque siempre podemos buscar reminiscencias y referencias en el pasado, ¿no? Pero ¿dónde situarías tú el origen de esto del afrofuturismo? Bueno, en cuanto a la literatura, algunas personas le acuñan como los primeros pasos hacia el afrofuturismo o hacia una narrativa afrofuturista a Pauline Hawkins. Uh-huh. Y ella publicó una novela, Of One Blood, en 1902. Entonces digamos que ese es uno de los primeros intentos de ficcionalizar tanto el origen de las personas afrodescendientes, como jugar también con la idea de las sociedades mayormente negras que se desarrollan en lugares de tecnología prominente. Entonces, wow. Muchas personas le lo acuñan a ella. Ella, por supuesto, no es muy conocida, sino que empezó a hablarse de ella cuando se tuvo esta idea más clara de la corriente afrofuturista y se rastrea, digamos, que un origen en la literatura con esta escritora, mujer y negra, además en afroamericana. Wow, nos has dejado. Yo pensaba que ibas a hablar de un origen mucho más reciente, pero nada más y nada menos que te has ido a principios del siglo XX. Otra cosa de las que hemos podido ver leyendo sobre esto, que ya señalamos que somos totalmente legas en la materia y que una de las razones por las que queríamos hacer este programa era para aprender sobre ello, ¿no? Siempre nos había llamado un poco la atención este término y por eso queríamos traeros aquí para charlar con vosotras y aprender sobre esto. Gran parte de las autoras de afrofuturismo escriben en inglés y son descendientes en distintos grados o niveles de personas forzadas o migradas del continente africano al norte de América o a Via Yala. ¿Es un fenómeno en la diáspora o está teniendo también su impacto en la propia África, esto del afrofuturismo, o lo ha tenido en algún momento, en algún punto de la historia? Bueno, yo en realidad de Latinoamérica conozco muy poco de afrofuturismo. Lo que tú dices es muy cierto. Lo que conocemos de afrofuturismo más o menos viene del mundo anglosajón en su gran mayoría, sobre todo porque prolifera muchísimo el tema de el cómic, la novela gráfica, que también es un nido para el afrofuturismo, y se han hecho cosas muy interesantes desde ese lugar. Sin embargo, a nivel estético, desde el cine, desde la música, desde las propias estéticas de la moda, yo creo que el afrofuturismo siempre ha estado presente como un lugar de enunciación, de darle a los sujetos negros libertad y emanciparlos de futuros o de lugares donde ellos son o donde hemos sido hemos sido puramente cosificados. Uh-huh. para orden, para trabajar. Entonces digamos que yo creo que no tengo cómo decir esta corriente en África está pasando en este momento, pero la misma música y la misma filosofía que sale de África y que busca separarse de ese colono, siempre le está apuntando también a una narrativa afrofuturista. Mayeli, no sé si tenías también algo que añadir en este punto. Sí, es interesante también la llamada segunda ola o segundo movimiento de esta corriente afrofuturista, porque si bien el término fue acuñado en 1994 por un hombre blanco, tenemos que decir, en esta segunda ola son los activistas, los escritores, los músicos afroamericanos, sobre todo afro-norteamericanos, los que toman el mando, el control de este movimiento, y entonces realizan un trabajo teórico, un trabajo de revalorización y de agitación incluso cultural. Yo tuve la oportunidad de conocer precisamente a Reinaldo Anderson, el compilador de esta famosa antología de afrofuturistas, en unas jornadas que se realizaron en 2018 en Bilbao, las jornadas precisamente de la diáspora africana. Y aquí uno de los conceptos que me parece fundamentales y me parece explicativos de por qué esto es un movimiento, sobre todo, que se está llevando por parte de sujetos afrodescendientes, sobre todo de Estados Unidos, y tiene que ver con la misma concepción cultural de lo que significa ser diáspora africana para un país como Estados Unidos y lo que puede significar ese mismo concepto para Latinoamérica. Para hablar sobre esto tendríamos, que no lo vamos a hacer aquí por un problema de tiempo, que remontarnos a los propios orígenes de la colonización de América, de las dos Américas, del sur y del norte, y bueno, los diferentes países que intervinieron en esa colonización. Y de la diferencia que hay, por ejemplo, con esta identidad cultural de las personas negras que fueron llevadas a los países que luego, o sea, que fueron colonizados por España, frente a los que fueron colonizados por Inglaterra. Y si bien hemos visto que a lo largo de la historia de Estados Unidos se ha dado recurrentemente ese movimiento que implica una especie de añoranza por un paraíso perdido africano, que se ve en el Back to Africa, que en el siglo XVIII, que se ve luego en los movimientos de... durante los años 60, en estos movimientos civiles que se dan en Estados Unidos, también cómo se resalta este aspecto de la negritud y de la exploración de esa nostalgia frente a ese paraíso africano perdido. Y esto en Latinoamérica, esto sobre todo en el área del Caribe, no ocurre así, puesto que desde los siglos 18 y ya mucho más en el 19, se está hablando, se puede hablar de una identidad mestiza, frente a esa África perdida a la que ya no se desea volver, no se ve como ese paraíso añorado. Y esto tiene que ver entonces cómo se asumen esos elementos del legado africano que pasan por la mitología, que pasan por la religión, que pasa por los rituales, cómo se asumen desde la cultura y sobre todo desde la literatura. Uh-huh. Entonces tenemos que... a lo largo del siglo XX, varios movimientos que tienen que ver con la poesía, que tienen que ver con una literatura más mainstream en oposición a esa literatura de género de la que estamos hablando fundamentalmente aquí cuando decimos afrofuturismo, sí rescatan ya elementos de este legado africano. Y podemos pensar, por ejemplo, en todo el movimiento que durante las vanguardias, ¿no?, del siglo XX se da en el contexto caribeño con la llamada poesía negrista, y con representantes como Alejo, como Nicolás Guillén, como M.C. Serre, como René de Pestre, como Frank Fanon, son teóricos que son uh-huh. poetas que exploran ese legado de lo negro en sus contextos y lo que significa para ellos, siendo caribeños, este legado. Luego, Alejo Carpentier, por ejemplo, que sí, es lo uno citas exacto, en tu artículo, ¿no? Y que uh-huh. es uno de los autores que esta segunda ola del movimiento afrofuturista siempre rescata como uno de los componentes fundamentales de su literatura y de su movimiento. Escribe varias novelas insertas en este contexto y en estos elementos de lo africano. El reino de este mundo, Ekwey Ambao, son novelas que rescatan este legado. Sin embargo, vemos entonces que muchas personas que actualmente y que en ese momento también incursionan en literatura o en teoría incluso literaria que tiene que ver con lo africano no son necesariamente personas negras, pero sí son personas que en su legado cultural inevitablemente se han confrontado con ese mestizaje que toda uh-huh. Latinoamérica y especialmente el Caribe tiene, y me voy a callar un ratico. No, está perfecto. Y además ya has soltado varias obras, varios títulos que seguro que hay mucha sí, gente que está... Sí, soltaré más. Busquen lápiz y papel. buscar lápiz y papel para seguir esta entrevista. Quisiera hacer una acotación sobre lo del mestizaje uh-huh, del que nos hablaba. De lo que nos hablaste en un momento, porque creo que ese proceso justamente que se ve en Latinoamérica y que se ve en el Caribe, ha, digamos que retardado el tema de que las negritudes se vean a sí mismas como una comunidad. Es decir, en Estados Unidos, cosas como la segregación llevaron a que estas personas se unieran como comunidad y se identificaran a sí mismas como negras, como afroamericanas y lucharan por unos derechos de manera conjunta. Aquí el tema de la negritud ha sido y todavía está en la mesa de discusión sobre quiénes somos negros y quiénes son mestizos y que si eso es más una cosa fenotípica o si es una cosa cultural. Entonces, por ese tire y afloje, digamos que el afrofuturismo latinoamericano, o lo que podemos rastrear de él, es muy diferente a lo que vemos de países como con legado anglosajón. Entonces, creo que solo quería como decir eso, porque sí es un proceso, el mestizaje fue un proceso que se deseaba... o que se fue un plan para Latinoamérica y el Caribe para blanquear la cultura nuestra. Y ese, ese mestizaje o ese plan de mestizaje funcionó, funciona hasta hoy en el sentido en que muchas personas no reconocen sus orígenes y rastrearlos ha sido todo un tema que hasta yo creo que hasta ahora, por lo menos en Colombia, ha habido un despertar, ni hablar de Argentina o de Chile, donde la afrodescendencia ha sido muy invisibilizada. I make it drop, yeah, I make it bend. Cool off till I feel the wind. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Way too high to get over me. Way too low to get under my skin. All the DJs gon' hit that spin. I'ma play this again and again and again. Cool up. Cool up. Cool up. Cool up, cool up. Cool up. Cool up, cool up. Cool up. Cool up, cool up. Cool up. So she actually got to the party? Oh no, dear. She stayed home the whole time. Are you serious? She was at home? See, that's the problem with you kids now. Y'all don't get it. And we're just supposed to be Miller rocking on every single block. I done sat here and talked about the greatest, the most timeless woman of all time, and you've seen here asking me about a party. Listen, I want you to go out there, and I want you to go get it. Go follow your dreams. Nice to meet you. Desde varios ámbitos de la ciencia ficción, cada vez hay más autoras que reclaman utopías frente a la avalancha de distopías, sobre todo en ciencia ficción mainstream que estamos viviendo, ¿no? La escritora Nnedi Okorafor, que ella misma no se define como afrofuturista, aunque igual yo no he leído personalmente su obra, pero aquí de hecho entrevistamos a su traductora en... Carla. Sí, a Carla. Entrevistamos a Carla, pues no me acuerdo, hace unos programas. Ella señala que la ciencia ficción tiene un gran poder como escritura política, ¿no? En tanto en cuanto nace de la pregunta ¿y si? Y te permite, digamos, pues a partir de aquí hacer un constructo político que rompa un poco los límites a los que nos tiene acostumbrados a lo mejor el juego común de la política. ¿Puede suponer el afrofuturismo un vector de cambio social y político? Y os la lanzo a las dos la pregunta, ¿no? ¿Y hay obras ya que reflejen un poco esto? No sé si quieres empezar tú, Carolina. Sí, sí, creo que... pero pues yo, por supuesto, creo que la literatura sí ha funcionado para darle ese poder a las personas de verse en otros lugares de enunciación. Entonces esa pregunta que tú haces me parece muy importante, porque la literatura funciona como eso, como que nos deja imaginarnos como un otro, como un otro, para poder pensarnos en precisamente futuros mejores o futuros diferentes o incluso pasados alternos. Digamos que para mí el tema de Octavia Butler es muy significativo en ese sentido, porque ella no solamente está creando ciencia ficción, sino que ella está creando con sus personajes emocionalidades diferentes. Y a partir de eso, por ejemplo, una de sus protagonistas, si no estoy mal, la de la parábola del sembrador, ella tiene una, entre comillas, enfermedad, una condición que es súper empática. Entonces las cosas realmente la tocan de una manera muy significativa y le causan muchas impresiones, y eso no le permite tener relaciones comunes y corrientes con las personas a su alrededor, y la tienen muy protegida. Pero no viene de un lugar necesariamente marginal, al contrario, ella, en la protagonista de esta novela, viene de un lugar de estabilidad económica, de una familia que la rodea y la quiere y la valora. Entonces creo que sí nos permite ver que el lugar de las personas afrodescendientes no siempre tiene que ser la esclavitud, la criminalidad o la marginalidad. Ella misma señalaba en una entrevista que Octavia Butler, que le llamaba mucho la atención cuando un profesor suyo de escritura creativa le decía, no especifiques que el personaje es negro si eso no va a tener algún peso en la historia, ¿no? Y ella se preguntaba cómo, ¿no? Como si para él, digamos, ser negro estuviese asociado a ciertos comportamientos o valores, y si esa persona no iba a caer en esas ideas preconcebidas, decía el profesor de escritura creativa que tenía que no debía señalar que era negro porque se hacía perderse al lector. Mayeris, no sé si quieres añadir algo a la pregunta. Sí, sí. Bueno, como te decía, yo he tenido oportunidad de acercarme directamente a varios miembros de esta segunda ola del movimiento afrofuturista, de escucharlos en sus conferencias, de sentir cuál es el tipo de activismo y de modus operandi que realizan para con la difusión de esta literatura y de esta manera de hacer el arte. Y yo sí, como latinoamericana, como mestiza, además que soy, siento algún tipo de... No sé si puedo llegar a clasificarlo como preocupación, o al menos sí me causan ciertas dudas, porque siento que, como quiera que sea, y esto lo ponía en el artículo, a pesar de estas personas, a pesar de la comunidad afrodescendiente, de los afro-norteamericanos, ser una minoría dentro de sus contextos y estar entonces llevando este movimiento que significa en algún sentido una especie de emancipación, sí, al querer exportar una especie de modelo panafricano, ¿no? Como ellos también se definen, me parece que también se está en el borde de una especie de proceso de transculturación, ¿no? Que era lo que definía un antropólogo como Fernando Ortiz, que es la sustitución de ciertas maneras de una cultura predominante hacia otro tipo de cultura un poco, vamos a decir, menos predominante, por decirlo de una manera. Y entonces me preocupa que... los latinoamericanos, que desde hace muchísimos años están incluyendo este tipo de elementos en su literatura, que incluso desde la literatura de género están escribiendo algo que a posteriori se pudiera clasificar como afrofuturismo, entonces sean absorbidos o encuentren un lugar solo cuando estas personas de Norteamérica estén entonces nombrando las cosas y denominando esto afrofuturismo. Pienso, por ejemplo, en la narrativa de Eric Mota, que es un cubano, que se inserta dentro de una especie de movimiento o de momento en Cuba que se escribió mucho cyberpunk, y que es un cyberpunk muy particular, puesto que mezcla con con aspectos de la tradición y del folclore yoruba, en que los orishas son unas especies de inteligencias artificiales que viven en la red y a los que los usuarios tienen que rendirle algún tipo de culto para continuar con vida. O pienso en Rita Indiana, por ejemplo, con la mucama de Ominkulé, que también mezcla elementos de la cultura, de la religión yoruba en su imaginario. Y bueno, ¿hasta qué punto es esto afrofuturismo o es esto algo que estamos a lo que llegamos naturalmente sí. por nuestra cultura? A veces me parece que el afrofuturismo es más bien un camino y no el camino de los escritores mestizos, de los escritores negros, y a veces me parece que se pone a diestra y siniestra, un poco sin tener justificación, ese rótulo de afrofuturismo, y a veces lo que se está es como fragmentando. Esto lo digo, por ejemplo, porque en el Celsius de 2019, el Celsius es un festival sí. que se hace aquí en España, que es como el festival más grande de la literatura de género, y vienen muchísimos invitados internacionales, y en 2019 estuvo Tate Thompson, que es un escritor inglés nigeriano que acaba de ganar un premio importantísimo en Inglaterra, el Arthur C. Clarke. Y él, en una de sus intervenciones que tuvo en el Celsius, él, que es un escritor de origen, ya decía, nigeriano, y que se le enmarca en muchas ocasiones en el contexto del afrofuturismo, él decía: me parece muy bien, por más que yo no lleve un activismo dentro de este movimiento, que sí existen personas que llevan ese modo de vida. Sin embargo, a veces siento que eso me está limitando a mí como escritor, y que la gente se va a acercar a mi literatura solo buscando ciertos elementos que ya supone que están en ese afrofuturismo. Entonces yo sí pondría en duda el abuso también de la ese etiqueta, término, ¿no? De esa etiqueta que a veces, o sea, en el mejor de los casos es un problema de marketing, ¿no? Para colocar totalmente en el mercado a estos escritores. Pero bueno, ¿hasta qué punto Octavia Butler efectivamente utilizaba personajes negros? Pues porque era la primera escritora negra en su contexto y estaba hablando no de personajes negros con problemáticas negras, sino simplemente de las problemáticas que le interesaban a ella como escritora. Uh-huh. Y su, vamos a decir que su proyección política en cuanto a su raza, no nace de una temática en especial dentro de un movimiento que se pueda clasificar como afrofuturismo, sino de la mera existencia de ella como escritora negra en su contexto y la perseverancia que tuvo para insistir y sí hacerse una escritora de ciencia ficción respetada, y que además es buenísima, es una genio, Octavia Butler, sin ninguna duda. Me pareció interesante que fuera el propio Tate Thompson, que bueno, es un escritor claro. de origen africano, sí. es un escritor que está creando incluso imaginarios que tienen que ver con la cultura yoruba, que tienen que ver con poner en el centro de atención a personajes africanos, pero efectivamente, si ese es su contexto, ¿qué personajes no va a poner si no es precisamente esos? Entonces, que él expresar esa preocupación, o al menos esa inquietud, pues dijo, mira, las cosas que yo había estado pensando quizás no están tan mal, esas dudas que me entran a mí, pues también no estoy sola en esta incertidumbre, vamos sí, a decir. Sí, totalmente. Nos vamos acercando ya al final de la entrevista, son las 10, nos vamos a pasar unos minutillos, pero tengo una última pregunta que sí me gustaría, que ha sobrevolado un poco esto, pero sí me gustaría ponerla de manifiesto, ¿no? Aportando otro ángulo sobre el tema, voy a pronunciarlo mal y pido perdón de antemano. Tasha Womack destaca que una función del afrofuturismo es desmontar la raza como tecnología, es decir, la construcción del mito de las diferencias biológicas entre humanos como herramienta al servicio del colonialismo europeo y la esclavitud estadounidense, en este caso concreto. Carolina, ¿podrías ayudarnos un poco mejor a desgranar este concepto, esta frase, ¿no? Este sintagma de desmontar la raza como tecnología, y si cabe ponernos algún ejemplo de ello? Por supuesto. La raza fue un invento que fortaleció ideas que en su momento sirvieron de mecanismos y de vehículos para que el capitalismo temprano tuviera, digamos, la excusa de utilizar ciertos humanos, y ahí se usó el verbo utilizar porque es apropiado en este momento, sí, sí. utilizar estos seres humanos como únicamente un recurso para unos objetivos económicos. Entonces la raza no tiene ningún fundamento biológico, y por esa razón se utiliza para hacer unas diferenciaciones entre las personas que están usando otras personas. Y pues este invento tiene profundas tiene unos profundos acciones en las sociedades del momento, siglo XIV, siglo XIII incluso, antes, bueno, hasta hoy. Disculpa, te iba a decir, claro, que ahora mismo estamos viendo en Europa cómo están volviendo a surgir movimientos que hace no tiempo pululaban por aquí, que siguen hablando de raza y que tienen ya representación parlamentaria importante en distintos países europeos. Sin ir más lejos, ayer mismo en San Blas, aquí en Madrid, un grupo de neonazis hizo una marcha para atacar a unos jóvenes pues que estaban en un centro, porque eran jóvenes que habían venido aquí a este país sin sus padres, y digamos que poniendo la raza como excusa asociada a la criminalidad, pues fueron a pegarles. Y qué valientes, que tienen miedo de unos niños de 14 años. Sí, totalmente, ¿no? 300 personas. Se han puesto bombas en centros de menores no acompañados, quiero decir. Es algo que parece que no está tan lejano, ¿no? Como parecía, y que si no lo aplastas bien, vuelve a resurgir. A mí lo que estaba diciendo ahora Carolina me estaba recordando a todo el sistema carcelario de Estados Unidos actual, que básicamente es un 90% de gente negra trabajando gratis. O sea, que es la esclavitud 2.0, básicamente. Sí, y de hecho la raza... Sí, o sea, si lo ponemos en un término sociológico, sí ha construido identidades, es decir, no podemos decir que la raza no existe, mientras la raza siga funcionando como funciona en este momento, y es que nos clasifica, y que no nos clasifica en este sentido, en que construimos identidad alrededor de ella, no que nos clasifique a nivel fenotípico únicamente, sino que alrededor de ellas ya se construyeron cosas, es decir, que no la podemos totalmente, digamos que, decir no, ya no existe. Pero por supuesto que tenemos que pensar en un llegar allá, como lo propone Womack, sí. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Creo que muchas personas que han escrito sobre aliens y sobre afrofuturismo en este sentido de la herencia anglosajona, por las aclaraciones que nos hacía ahorita Mae y Ellis, es que si nos enfrentamos a esa otra raza alienígena, ¿no? Digamos, voy a poner el ejemplo de un cuento corto de Octavia Butler, Hijo de la Sangre. Pues ahí vemos realmente que nosotros somos todos la misma raza, porque estamos en contraste con unos alienígenas que sí son completamente distintos a nosotros. Entonces creo que ese paralelismo se hace desde el afrofuturismo, desde la ciencia ficción, para precisamente subrayar más las similitudes que tenemos y no las diferencias, y también para subrayar las condiciones sociales o cómo eso nos diferencia en el trato de unos a otros. Totalmente. No sé, Mayeli, si quieres añadir algo. Pues no, que lean autores afrofuturistas y autores que incorporan elementos de la cultura africana en sus literaturas. También mencionar, hablábamos mucho de Octavia Butler, también quería mencionar a otra autora canadiense jamaicana que se llama Nalo Hopkinson, que aquí en España está publicada su novela Hija de Lesbara, y esto es casi un spam porque, bueno, yo intervino en la traducción junto con Arrat Hidalgo, y es una autora que hace lo mismo, o sea, rescata todo este costado del folclore Yoruba, vudú, pues se mezclan mucho estos imaginarios en el Caribe y los rescata para recrear una sociedad distópica en un Canadá posapocalíptico y ver entonces cómo son los sujetos negros los que, o sea, cómo se organiza la vida alrededor de estas comunidades y es una novela excelente, de un autor excelente. Uh-huh. Además, Mayeri, fuera de micro, me ha contado que ella tiene un libro de ciberpunk para niños y no la vamos a dejar largarse del programa sin que nos explique esto de ciberpunk. Claro, es que sí. Ella también es escritora de ciencia ficción, tiene 4 novelas publicadas, ¿no? Sí, 4 libros. 2 son libros de relatos. 2 son libros de relatos y 2 novelas. Sí. Bueno, cuéntanos esto del ciberpunk para niñes. Este ciberpunk para niñes se llama Espejuelos para ver por dentro y fue publicado el año pasado por la editorial gaditana Cerbero. Y sí, es eso. Yo lo defino como ciberpunk para púberes, porque bueno, tiene una edad de 12 años y trata desde, no un punto de vista, vamos a decir, que condescendiente, porque a los niños no se les debe hablar con condescendencia, pero sí habla con un lenguaje que me hubiera gustado leer a mí cuando tenía esa edad, sobre temas que creo que no existían, por ejemplo, en mi momento, que tienen que ver con la alienación a través de la conexión permanente a internet, que tiene que ver con esa pérdida de contacto con la realidad, con... bueno, en la novela hay hackers, hay inteligencias artificiales, hay poshumanos y están estos dos niños protagonistas que se llaman Nano y Zafira que van a descubrir una conspiración que existe en su ciudad. ¡Me encanta! ¡Qué guapo! Muy bien. Carolina, no sé si por tu lado hay algo que se te haya quedado en el tintero que te gustaría mencionar antes de despedirnos, ya que nos vamos a ir con la siguiente pista del DJ Vacía Salas. También les recomiendo un autor colombiano, en ese caso se llama Jean Paul Zapata y escribió una novela gráfica titulada Vencos. Yo creo que tiene mucho que ver con esto que nos decía May Ellis antes de no encasillar el afrofuturismo necesariamente con elementos de ciencia ficción, porque el afrofuturismo lo que hace es si jugar con la ficción en todas las direcciones posibles, creo yo. Y esta novela gráfica que les recomiendo de un compatriota, que además es afro-bogotano, pues tiene sus elementos en juego en su narrativa. ¿Puedo hacer una última recomendación? Por supuesto, las que queráis. Ahora que estuvo sonando tanto su nombre con las nominaciones a los Nobel, que fue una de las favoritas, también está Maris Condé, una escritora caribeña que también utiliza estos elementos y que desde la literatura fantástica, no de ciencia ficción, sí explora los costados de la historia y el sujeto negro dentro de esta historia. Y les recomiendo mucho la novela Yo Titúa, Bruja Negra de Salem, que explora precisamente eso, una persona negra que fue procesada, ¿no?, en estos juicios en Salem contra las brujas y es la historia contada desde su tradición, desde su religión y desde su persona. Pues llevamos un buen baúl de lecturas con este programa. Muchísimas gracias Mayelis y Carolina por acudir a estos micrófonos de Radio Vallecas, como le decimos a todo el mundo que viene a visitarnos. Esta ya es vuestra casa, podéis volver muchísimas cuando queráis. Gracias. Y, muchas gracias. Y sabemos que se han quedado temas en el tintero, temas sin tocar, preguntas sin abrir. No sé si Aurora hay alguien que... Bueno, yo no he recibido... señales del vacía salas, no sé si habéis querido intervenir en algún momento, ¿no? Porque aquí como no os estoy viendo. Estaba con la boca abierta y tengo que admitir que en lo que estábamos hablando ya me compré un par de libros para bajarme los pero no digas la plataforma, esperamos que haya sido directamente a la editorial o a la librería X, sí, sí. Aurora. Sí, sí. No, no voy a decir la vía. Oye. Yo igual aquí apuntando en la libretita. Que tenemos que celebrar ya para despedirnos que Amazon va a tener que contratar a casi 4.000 trabajadores. Es verdad, es verdad. Palazo a Amazon. Sí. No, van a recurrirlo porque no van les a recurrirlo, parece... pero bueno, hombre. Pero que no, pero por lo menos que no se crean omnipotentes, que vean que de vez en cuando algún palazo se llevan estas compañías. Pues de nuevo reiteramos muchísimas gracias. Yo he aprendido un montón y me ha encantado escucharos, así que os emplazaremos seguramente para futuros programas, para la segunda con parte. Con mucho gusto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. ¿Qué vamos a escuchar ahora, DJ Vaciasala, pues, para despedirnos de nuestra querida audiencia? Cuando me dijiste el otro día que íbamos a tratar afrofuturismo, así como al ratillo, me vino a la memoria una cosa que vi en YouTube hace unos años, seguramente a las 5 de la mañana, en unas condiciones un poco malas. Es una señora que se llama Grace Jones, que no sé si la conoces. No, no me suena de nada. Pues es el mayor exponente del afrofuturismo, yo creo, en imagen. Una modelo y cantante, mocatriz, seguramente, seguro que también actuó. Mira, actúa. Y voy a poner luego el videoclip en Twitter, porque vais a alucinar. Es de los 80, pero es como de 3080. De hecho, igual vamos a pedir a nuestras entrevistadas que nos pasen estas listas de lecturas que nos han recomendado y las pondremos en la publicación de iVoox y Archive para que podáis asaltar las librerías y las bibliotecas, que siempre las tenemos ahí, y sabed que podéis escribir a la biblioteca de vuestro barrio, ir a preguntar y pedir que compren libros para vosotros, que siempre las bibliotecas, esa función existe y muchas no las conocemos. O sea, de ir a preguntar por un libro, no lo tienen, y decir, oye, ¿podéis comprarlo? Pues tienen pasta y compran estos libros, así que acudid a llenar de afrofuturismo las bibliotecas de vuestros barrios y comprarse libros. Nos vamos. Hasta dentro de 15 días. Volvemos el 29 de octubre, jueves, a las 9 de la noche. Esto ha sido Post Apocalipsis Now. Miss Grace Jones, slave to the rhythm. Born in Jamaica, raised in America, New York, and she was really an American girl, I mean, with Jamaican parents. To the river, love to the river. the river. Word to the river. Live to the river. To the rhythm, slay. Oh!